después que arranque la feria el otro día. O al revés. Yo entiendo que participen en qué, en los foros. En los, claro. Ah, en los talleres. Claro. Armarlo de alguna manera. Porque si vos decís, bueno, a la mañana vamos a participar en los talleres y a la tarde vamos a la feria. El primer día van, al segundo día no va a ir nadie, va a ir muy poca gente. Sí. Y no obstante eso, yo no sé qué opinas vos, pero yo pienso que si se abre un foro para los emprendedores, bueno, capaz que hay más presencia, pero me va a costar que no haya una gimnasia con eso. El que viene a vender, viene a vender. Lo que pasa es que entras en la contradicción a veces, es que esto lo he charlado con vos. Nosotros necesitamos el espacio físico donde poder vender nuestros productos. Aquí está la experiencia que hicimos en Brasil. Pero volviendo a nuestros barrios, donde somos, nosotros tenemos capacidad de producción, lo que no tenemos es lugar donde vender. Entonces, somos vendedores ambulantes. No existe una ley para el, no hay permiso para nadie ambulante. A mí me decomisaron mercadería por andar con dos bolsos, me decomisaron mercadería, porque no tenía el monotributo físico. Social, no me hubiesen de comercio mercadería. Ahora, nosotros producimos, ¿dónde lo vendemos? Hoy yo te planteaba que en varias oportunidades, porque tenemos que hablar con el municipio a ver dónde podemos tener todos los sábados, todos los viernes, todos los domingos, algo permanente. Que la gente nos identifique como feria de economía social, como la que se hace todos los sábados acá, entonces la gente sabe. Pero volviendo al contexto, aparte, esto de que verano, ya estaba que llovía dos fines de semana seguidos. Y ya no tenía dos semanas que no vendía, que no entraba guita. Y por ahí después me iba mal, y me agarraba el bajón, porque encima hay un componente que es muy, muy importante del emprendedor. El anímico. ¿Entendés? Si a vos te va mal, no haces nada. Te sentás en el taller y estás así, te sale todo mal y no tenés ganas. No tenés ganas, algunas no hacen la fábrica. A mí me pasa... Importante y haber estado compartido, bueno, pero las expectativas desde el punto de vista